ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias de Abajo, el noticiero semanal de medios libres, sin amos ni patrón. Esta semana tenemos el siguiente menú informativo. Internacionales. Llamamiento internacional, somos el agua que se defiende. Más de 300 organizaciones de todo el mundo invitan a reforzar las alianzas internacionales en defensa del agua y apoyar la lucha contra los megaestanques en Francia. Esta es información de lesolvementsdelaterre.org. También vamos a tener información de El Salvador. Y bueno, una nota que nos comparte Avispa Media que dice: el aeropuerto del Pacífico responde a una lógica regional de conectar el Tren Maya en México, el Tren Bicentenario en Guatemala y el Tren Pacífico en El Salvador para la extracción de recursos. Una investigación periodística sobre megaproyectos en El Salvador. De la Zarzamora, más bien desde el Gualmapu, nos llega esta declaración conjunta de organizaciones mapuches del Huaychan frente a la Ley 9 Retamal. Y bueno, diferentes organizaciones clandestinas revolucionarias en Chile se manifestaron contra una ley que le da mayores beneficios e impunidad a las fuerzas policíacas y militares de este país. Desde la Zarzamora. Y en este menú informativo les adelantamos que vamos a tener una nota de Argentina, pero no de Argentina, la banda chida que anda por ahí, feliz y campante, sino de la Argentina racista que pues trata de desafanarse de los pueblos originarios, en este caso del pueblo mapuche. Entonces resulta que en Mendoza ya realmente están negándoles la identidad argentina a las comunidades mapuche. Y hay una carta bastante digna de gente que se dedica a las humanidades, para ponérselas breve ahorita en el informativo, y pues que se opone totalmente con fundamentos históricos y científicos a este tipo de argumentos racistas que dejan desamparados a los pueblos. Y bueno, las vamos a tener más adelante. Esta nota nos la va a compartir La Izquierda Diario. También vamos a tener información de lo que está pasando en esta región llamada México, y vamos a iniciar con una nota pues muy grave. En Oaxaca se da el asesinato de Félix Vicente Aquino, defensor del territorio, opositor al corredor interoceánico, una autoridad local y militante de la organización Sol Rojo, que en Ixhuatán el pasado 13 de abril fue asesinado. Y bueno, pues muy seguramente están todavía las indagaciones, pero pues tiene este vínculo con las amenazas que han recibido ellos y también las agresiones por su oposición a los megaproyectos en su territorio. Les vamos a tener información de Usisoni, de Sol Rojo y de la PID, que bueno, nos comparten esta denuncia. Ciudad de México, presos políticos, organizaciones y colectivos se manifestaron en el reclusorio Oriente contra el montaje y por la libertad del Jorge Esquivel. Tenemos también un audio desde la prisión y esta es información recopilada por nosotros, Noticias de Abajo. También vamos a tener información acerca de las protestas que se han dado también acá en la ciudad monstruo, en la Ciudad de México, debido a la desaparición de una compañera, una rapera de nombre Inoff. Esta rapera mexicana fue desaparecida en el Estado de México y bueno, pues el día de ayer se manifestaron varias de sus compañeras, amigas y bueno, gente solidaria demandando su aparición con vida. Les vamos a tener la nota de varias fuentes. Desde Michoacán, comunidades indígenas toman carreteras en defensa de sus autonomías. En el marco del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, comunidades indígenas tomaron carreteras con el objetivo de visibilizar y defender los procesos de autonomía que viven en sus comunidades, reconociendo a Zapata como precursor de las autonomías indígenas contemporáneas. Y bueno, esta es información que nos comparte el Congreso Nacional Indígena y viene del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Y bueno, en la Ciudad de México también hubo protestas contra este desarrollo inmobiliario rapaz. Y bueno, ahora ya en la Magdalena Contreras, varios vecinos se manifestaron en contra de los megaproyectos de muerte que propicia el gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, principalmente habrá una nueva construcción de un edificio enorme como el de Mítica, que bueno, que ahora se quiere instalar allá en esta zona de la Magdalena Contreras. Nuestros compañeros de Resistencia Tlitlic nos comparten la siguiente información. Desde Puebla, después de 8 años de batalla legal, la comunidad Nahua y el ejido de Tecoltemi, en la Sierra Norte de Puebla, logra la cancelación definitiva de concesiones mineras en el municipio de Iscatamititlán. Bueno, este es un triunfo más para las comunidades indígenas que han sido vulnerados sus derechos por esta ley minera y por la imposición de megaproyectos extractivos. Esta información desde el Consejo Titaya Tlali, Blogspot. Y bueno, también vamos a invitarlos a escuchar la siguiente cortinilla que los invita a... el recorrido, y bueno, pues de hecho la invitación a que nos escuchen durante los próximos días en la cobertura que se le va a estar dando a la caravana El Sur Resiste. Y bueno, pues vamos a estar pues recorriendo varios estados también como noticiero y les vamos a estar compartiendo, así que pues aparte de revisar la página del surresiste.org, los invitamos a que revisen Noticias de Abajo, y bueno, también con en alianza con otros medios como Hijos de la Tierra, Puntoespora.org, Somos el Medio, entre muchos otros, junto con las organizaciones que van a estar en este recorrido, pues vamos a estar llevando la voz de las comunidades a pues este espectro digital de información, y pues así que no se pierdan esta cobertura. Vamos a escuchar este podcast, perdón, esta cortinilla promocional. El Abiyala se encuentra bajo ataque. El canal seco en el istmo de Tehuantepec, llamado Corredor Interoceánico, y el mal llamado Tren Maya, planean reconfigurar el territorio para despojar a las comunidades indígenas que ancestralmente lo han habitado y así entregarlo a los intereses capitalistas. ¡No lo permitamos! Únete en el apoyo a las comunidades que resisten y que serán coberturadas en la caravana El Sur Resiste. Sigue la información en la página elsurresiste.org. Y bueno, también nos pueden encontrar en las siguientes redes, en el linktree.ee/noticias-de-abajo. Encontrarán los vínculos a las redes que tenemos, pero igual se las mencionamos. Y bueno, ya saben, la página central es el WordPress, noticiasdeabajoml.wordpress.com. En el Archive, Noticias de Abajo, en Mastodon, en Diáspora, Noticias de Abajo Podcast, en iVoox, Instagram, y bueno, ya las clásicas. Las redes corporativas, Instagram, Facebook, Twitter y YouTube también nos pueden encontrar como Noticias de Abajo. Y bueno, todavía faltan otras redes por agregar, ya nos estaremos metiendo en los huequitos que nos encontraremos. Y bueno, aprovechamos también para mandar un saludo a todos los medios que nos retransmiten, nos repostean, nos ayudan a la difusión de estos materiales. Juntas y juntes romperemos el cerco. Y bueno, vámonos con un tema musical y regresamos ya para entrar de lleno a las noticias. Este es un anuncio del servicio. ¡Bú! público. ¡Con guitarra! Internacionales. Francia. Más de 300 organizaciones de todo el mundo invitan a reforzar las alianzas internacionales en defensa del agua y apoyar la lucha contra los megaestanques en Francia. Organizaciones campesinas, indígenas, ecologistas, feministas y sindicales de todo el mundo lanzaron el llamamiento internacional Somos el agua que se defiende. Campaña que busca generar alianzas internacionales en defensa del agua y apoyar la lucha en Francia contra los megaestanques. Y bueno, estos días 24, 25 y 26 de marzo del 2023, más de 25.000 personas se reunieron en el Marais Poitevini, el segundo humedal más grande de Francia en el oeste del país, para una movilización contra los proyectos de megaestanques. Y bueno, ¿qué son megaestanques? Estos enormes cráteres artificiales de aproximadamente 10 hectáreas son rellenados mediante bombeo de los mantos freáticos de agua. Y bueno, se usan para acaparar el agua de ciertas zonas y favorecer el modelo agroindustrial. Y bueno, esto es una vulneración tanto al medio ambiente como a los pequeños productores campesinos. Y bueno, este proyecto ya se ha implantado en Chile desde hace varias décadas. Sus efectos son devastadores. Los multimillonarios propietarios de los cultivos de aguacate acaparan el agua para llenar los megaestanques, mientras que los pueblos cercanos tienen que abastecerse mediante camiones cisterna. No es sequía, es saqueo, es el eslogan popular que resuena de Chile a México. Contaminación, sobreexplotación, mercantilización, acaparamiento, alteración de los ciclos de agua. La situación es crítica en todo el mundo. Mientras la escasez del agua afecta al 40% de la población mundial, los gigantes de la alimentación industrial como Danone, Nestlé y Coca-Cola se apropian de las aguas manantiales, privando de ellas a los pueblos indígenas de México, Estados Unidos y Canadá para venderla con sobreprecio en botellas de plástico. En otros lugares, las minas y las grandes presas también se multiplican, destruyendo los territorios aún habitados por comunidades campesinas e indígenas. Al unísono con las órdenes capitalistas de descarbonizar las economías, a pesar de la guerra del agua de Cochabamba, Bolivia, en 2000, con las contracumbres y del reconocimiento del derecho al agua por la ONU, en 2010, la privatización y la financiarización del agua no han dejado de avanzar. El agua incluso cotiza en las bolsas de valores desde 2020. Frente a este asalto de cocida contra el agua, la tierra y nuestros medios de vida, las luchas por el agua siguen creciendo y uniéndose en todo el mundo. Por ello, algunos de nosotros estuvimos presentes en Saint-Soline, Francia, el 25 de marzo, para hacer que nuestras luchas resuenen y se internacionalicen. Nosotros, activistas de Chile que luchamos contra la destrucción de nuestros ecosistemas por el neoliberalismo autoritario, activistas de Mali y África Occidental que luchamos por recuperar nuestras tierras contra el acaparamiento, activistas del Kurdistán que se oponen a la guerra implacable emprendida en Turquía por el régimen de Erdogan, que utilizan el agua como arma, activistas indígenas Yucupá de Abya Yala que luchan por la autodeterminación de nuestras naciones frente a un sistema colonial y extractivista, activistas de la nación Lakota, México, activistas de los centros sociales del noreste de Italia, Notab, activistas del país del... Bueno, y así continúa la firma con un montón de activistas, un montón de organizaciones y un montón, todos estos concentrados en el lema Les Olvemes de la Terre. Y bueno, la organización que los agrupa está impulsando esta defensa del agua y pues generar redes internacionales que nos lleven a defender este vital líquido contra la voracidad capitalista que pues ya se cierne sobre estos, sobre este derecho fundamental que todos tenemos al acceso y reparto justo del agua. Y bueno, los invitamos a checar las redes de este movimiento social en Francia. Ahí se las compartimos en la página. Vámonos con más información. Bueno, vamos ahora con una nota de El Salvador. El portal Avispa Media, avispa.org, nos comparte una nota sobre la imposición de un megaproyecto en el centro del continente. En este caso es en El Salvador, gobernado por Bukele. Y bueno, pues Aldo Santiago, quien redacta este artículo, nos comparte acerca de un aeropuerto que se intenta instalar sobre manglares allá en el Salvador, bueno, con el argumento del desarrollo regional. 57 familias en la comunidad de Flor de Mangle, municipio de Conchagua, que están siendo desplazadas para la implementación del megaproyecto del Aeropuerto Internacional del Pacífico, además de la nueva terminal aérea. Y bueno, pues existen otros planes que no solamente lo dejan en esto del aeropuerto, sino que han estado también denunciando que pues es para interconectar todos los megaproyectos de la región, incluyendo el Tren Maya, el Interoceánico, el propio Canal de Panamá, entre otros. Y bueno, el problema no es tanto si hay estos polos que llaman de desarrollo económico, sino que lo hacen por encima de los derechos de los pueblos campesinos y originarios que viven en estas regiones. Y bueno, pues es el caso de esta franja costera del Pacífico, desde Ajacutla hasta La Unión, donde megaproyectos de infraestructura se hacen parte del plan Cuscatlán, propuesta del gobierno presentada por Nayib Bukele durante las elecciones de 2019 y que bueno, pues ya han empezado a dar sus estragos. Nuestros compañeros de Avispa Media hacen una investigación bastante, bastante completa, que los invitamos a que la conozcan y la repliquen. Y bueno, pues ellos nos hablan de estas 57 familias que están siendo desplazadas y de cómo, pues insistimos de nuevo, sin una verdadera investigación del proyecto de impacto ambiental, sin la consulta de las comunidades directamente afectadas, esos megaproyectos están llegando a hacer hoyos en el territorio, están llegando a despojar de territorio y pues de repente los campesinos, por ejemplo, una de estas párrafos que nos comparte Avispa. Dice Don Elmer, campesino de 63 años, se siente feliz. Yo me alegro cuando llegan a cantarme, comparte el agricultor, sobre el trinar de los pájaros al interior del bosque, en la zona de influencia del manglar El Tamarindo, que es un área natural protegida en la costa pacífica de El Salvador. Si hacen el aeropuerto, todas estas aves, ¿para dónde van a agarrar? Lamenta Don Elmer, quien hace parte de estas 57 familias desplazadas por estos llamados polos de desarrollo. Y bueno, pues con más información la podrán encontrar en el portal avispa.org, y el artículo se titula Un aeropuerto sobre manglares, apuesta del Salvador para el desarrollo regional. Y bueno, pues salto a los megaproyectos, solidaridad con estas familias desplazadas, y continuamos con más información. Y en esta radio, ustedes saben que somos libertarios y nos reivindicamos los estados-nación, y sin embargo, sí sabemos que los pueblos originarios, pues, tienen que tener cierto amparo legal para que sea más fácil defender los derechos que merecemos todos los seres humanos. Y por consiguiente, se nos hace importante, para mal, que pues la resolución parlamentaria en Argentina, en Mendoza, pues les haya negado la nacionalidad argentina. Y bueno, vamos a ver esta nota que nos la comparte La Izquierda Diario, donde vamos a ver una carta de rechazo ante estos hechos. Racismo, Mendoza, repudio de la comunidad científica a resolución parlamentaria que no reconoce al pueblo mapuche. Esta mañana, científicos e investigadores a nivel nacional e internacional presentaron en la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Mendoza un rechazo y repudio a la aprobación del proyecto de resolución votada la semana pasada dentro de este mismo recinto, en la que se afirma que el pueblo mapuche no es originario de Argentina. Como autoridades de instituciones de investigación y ciencias sociales y humanidades, no podemos dejar de manifestar que dichos enunciados no tienen el menor sustento científico. Ratificaron rechazo y repudio de la comunidad científica a la resolución de diputados que no reconoce al pueblo mapuche. Y aquí les tenemos la carta. Las y los abajo firmantes, directores y directoras de institutos de investigación, facultades, carreras, de centros científicos, tecnológicos, donde se desempeñan grupos de investigación en campo historia, antropología, genética humana, arqueología, lingüística y disciplinas afines, manifestamos nuestro repudio por la aprobación del proyecto de resolución en la que se afirma que los mapuche no deben ser considerados pueblos originarios argentinos, en los términos del artículo 75, incluso 17 de la Constitución Nacional, y los tratados internacionales que a su vez expresan preocupación por el reconocimiento de tierras del sur provincial para estas comunidades por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI. Como autoridades de instituciones de investigación en las ciencias sociales y humanidades, no podemos dejar de manifestar que dichos enunciados no tienen el menor sustento científico. Había cuenta que el dominio indígena en el sur de Mendoza es anterior a su ocupación por parte del Estado argentino, y menciono en 1879 con la campaña del desierto. Existen consenios interdisciplinarios en relación con la sólida evidencia arqueológica, histórica y lingüística y etnológica que acredita la existencia de comunidades mapuche y sus ancestros a ambos lados de la cordillera de los Andes, desde varios miles de años antes de la formación de los estados nacionales Chile y Argentina. Destacamos también que la identidad es un derecho. Las investigaciones históricas demuestran que la dominación mapuche fue abarcando e incluyendo otras como las huilliches, moluches, lafkenches, picunches, pehuenches y pampas, más que quedar ceñida a un grupo único circunscripto. Reiteramos que el consenso en torno a estas evidencias y conceptos identitarios es amplio y abarca numerosa evidencia y documentación empírica. Estos hallazgos han sido publicados desde hace años en medios académicos reconocidos internacionalmente, así como discutidos en foros científicos de distintas disciplinas y por especialistas de distintos países. Por lo anterior manifestamos la importancia de los relevamientos que viene llamando adelante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, en el marco de la Ley 26.160, que reconoce la ocupación de las tierras que habitan tres comunidades: Olof, Mapuche, Larque y San Rafael. Y lo inapropiado e inexacto de la resolución aprobada por la legislatura mendocina, que no cuenta con el sustento científico alguno. Y bueno, afortunadamente son muchísimas firmas que no les vamos a leer, pero de gente pues solidaria y que además pues se ha dedicado sus carreras pues a este tipo de temas. Y bueno, seguramente está habiendo bastantes movilizaciones de personas afines y de gente incluso mapuche, de las cuales ya les estaremos compartiendo. Pero por lo pronto, pues esto acaba de ocurrir en Argentina hace unos pocos 3-4 días y queríamos comunicárselos. Seguimos con más. Gualmapu, Chile, declaración conjunta de organizaciones mapuches del Weichan frente a la ley Nine Retamal. Bueno, ya les habíamos comentado en el inicio, en el cóctel informativo, sobre este artículo que nos comparte la Zarzamora y donde recopila diferentes organizaciones mapuches que se pronuncian contra la nueva ley del gobierno de Boric que le daría mayor impunidad a las fuerzas policiales. Vamos a leerles algunos extractos. Sabemos que el gobierno títere de Gabriel Boric no hizo más que confirmar la agenda represiva que el gobierno anterior de Sebastián Piñera diseñó tras la revuelta popular chilena de octubre de 2019 y que busca dar impunidad a las policías de cara a las movilizaciones que sacudían el país en aquel entonces. No era la ola de delincuencia hoy transformada por los medios en un espectáculo, el gatillante de la agenda de Piñera, sino más bien de garantías al personal de la policía militarizada para reprimir la protesta iniciada en la revuelta, lo que aún en diciembre de ese año congregaba a miles de personas en las calles. Esta agenda de seguridad fue parte del acuerdo por la paz que terminó con el fracasado proceso constituyente de septiembre pasado, principal bastión del programa de Boric. Derrotado Boric, la derecha toma la iniciativa y el gobierno queda a merced de la agenda de seguridad planteada por la derecha más dura y que hoy tiene a todos los sectores políticos alineados bajo el espectáculo mediático que muestra a los pacos como pobres víctimas de la delincuencia, olvidando todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el estallido social y sin hablar de la represión sistemática que han desarrollado por años en el Gualmapu. Ya sabemos que la nueva ley Nine Retamal garantizará impunidad absoluta a los policías, dado que la legítima defensa privilegiada asegura que cada vez que un paco haga uso de su arma de fuego, se entenderá que hubo necesidad racional en su uso. Para el pueblo mapuche en resistencia, esta situación no debiera interesar mucho, dado que vivimos desde mayo de 2022 con un estado de excepción ininterrumpido, que mantiene a militares e infantes de marina desplegados por todo nuestro territorio y que ha sabido lidiar con la represión durante más de 25 años de lucha contemporánea. Sin embargo, en mayo próximo se dará inicio a la preparación de juicio oral del preso político mapuche Luis Tranamil, acusado sin pruebas del crimen del cabo Naín, quien precisamente da el nombre a la ley entrada en vigencia y que será sometida a una condena pública anticipada por los medios burgueses controlados por el poder político y económico, ahora también policial. Y bueno, los invitamos a revisar el comunicado íntegro en la página de la Zarzamora y desde acá de este espacio nos solidarizamos con la lucha del pueblo mapuche y de todos los pueblos indígenas en contra de los proyectos estatales de represión y colonialismo. Ta-da! las veras del amor están tapadas, nos alcanzaron ya. Ayer le dispararon a una hermana, otra la metieron en una maleta descuartizada. Hay comentarios que dicen que es pasional, no salga de noche. Nunca contesten los piropos que te avientan de un coche. Y si te golpea, tranquila, no hay pedo, es normal. Pinche feminismo, yo no conozco más que memes, pero me da lo mismo. Su culo está donde tiene que estar. Aquí no pasa nada, nosotros no hicimos nada. El machito fue educado por la madre que no para ya. Hay mujercitas de que se quejan. Es que del cuerpo entero solo somos la pequeña cosilla. Y es que es un mito que nos usan de corno para la dilla. Ser narcotráfico, soñamos con ser su objeto. Es que es mentira que nos duelen y denigren nuestros cuerpos. Que de niños nos obliguen a vendernos a hombres viejos. Dios, carajo, que hicimos mal. Compañero varón, compañera mujer. El respeto y la conciencia es una bomba contra el poder. Está en nosotros para el esquema poder romper. Disculpen que me exalte, pero la rabia y el dolor no me dan ni para el arranque. El amor tiene que triunfar. El futuro no está lejos. Si apoyamos y denunciamos porque no somos, permítanme seguir diciendo que luchemos por nuestra libertad. Llueve sangre en la ciudad, las venas del amor están tapadas, nos alcanzaron ya. Y bueno, vamos ahora con las notas de lo que pasa en esta región llamada México, y vamos a iniciar con esta denuncia que hacen del asesinato de Félix Vicente Cruz, un compañero de la agencia municipal oaxaqueña de Ixhuatán. Y bueno, pues él fue asesinado el pasado 13 de abril mientras despachaba en su oficina en la agencia municipal, ya que él tiene este cargo de autoridad local. Y también pues él participa en esta corriente del Pueblo Sol Rojo, una organización que tiene trabajo pues comunitario, que tiene trabajo social en la zona y que ya se habían sumado, y de hecho son parte de estos grupos que están denunciando por las afectaciones que tienen en torno a el megaproyecto Corredor Interoceánico. Y bueno, pues este compañero, como decimos, fue asesinado en su oficina, y varias organizaciones pues ya se han también pronunciado en solidaridad, como es el caso de nuestros compañeros de la UCISONI y también los de la PID, quien de hecho estamos leyendo parte del comunicado que emite la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo, quien exigen también justicia para Félix Vicente Aquino, y que bueno, pues ellos recuerdan que el pasado 10 de abril, en estas acciones que hubo articuladas y dislocadas en la región del Istmo, pues él estuvo presente, él estuvo pues siendo parte activa de estas protestas en contra del corredor interoceánico y la intervención gringa en la región. Y bueno, pues hoy es parte pues de esta larga lista de agresiones a defensores del territorio. Y bueno, los compas de Sol Rojo, dice, desde la rabia e indignación, también comparten su comunicado y condena enérgicamente el artero asesinato del compañero Félix Vicente Cruz, agente municipal de la comunidad agraria 20 de noviembre El Morro, municipio de San Francisco Ixhuatlán. Y los hechos ocurrieron en la tarde del 13 de abril cuando un grupo armado lo acribilló a balazos en las oficinas de la agencia municipal de su comunidad. El compañero Félix era defensor del territorio e integrante de la resistencia civil contra las altas tarifas de la CFE, la cual recientemente se movilizó el pasado 10 de abril en Huamol en una jornada de lucha nacional por hacer de la energía eléctrica un derecho humano. Y bueno, pues exigen a la Fiscalía General del Estado y al gobierno de Oaxaca pues que la investigación inmediata y puntual de estos hechos y el castigo de los responsables. Y bueno, pues este es el comunicado que emite la Corriente del Pueblo Sol Rojo en el 14 de abril del 2023. Pues desde aquí también nos sumamos a este reclamo de justicia para Félix Vicente Cruz y alto a los crímenes para la imposición de megaproyectos en cualquier parte del mundo y bueno, pues en especial en el corredor, en el área del Istmo de Tehuantepec, allá en Oaxaca. Vamos con más información. Ciudad de México, presos políticos. Organizaciones y colectivos se manifiestan en el reclusorio Oriente por la libertad del George Jorge Esquivel. Y bueno, este 14 de abril, el viernes, se citó un evento en concordancia con la audiencia que se iba a realizar para el compañero George. Bueno, desgraciadamente la audiencia se llevó a cabo, pero los policías acusatorios pues no se dieron cita. Entonces se les dieron una nueva cita al compañero para que se llevara a cabo esta audiencia con normalidad. Y bueno, también tenemos, se realizó afuera del reclusorio un evento en solidaridad. Se hicieron intervenciones gráficas, se hicieron pintas, se pusieron mantas, se hizo un pequeño concierto de música de rap por parte de las compas de batallones femeninos. Y bueno, se leyeron cartas también que se están escribiendo al compa que se encuentra ahorita dentro del reclusorio. Y bueno, toda esta solidaridad se juntó en una rodada que llegó desde la Casa Ocupa Chiapas. Y pues diferentes compas ahí también se congregaron para hacer de comida. Y se solidarizó toda la banda con este compañero George. Vamos a escuchar un audio que nos comparte el contexto en el que fue apresado y que resume bastante bien la información. Y también tenemos un audio desde la prisión del compa George en el que nos manda sus palabras de resistencia, de apoyo y de gratitud por estar en solidaridad con su causa. Hola amigos, ¿qué tal de banda? ¿Cómo están? Esperando que todo salga chido y podamos salir de aquí pronto. Aquí esperando que se solucione todo, pues ya sabemos cómo trabajan estos juzgados, pues están tratando de alargar todo. Esperemos que se pueda con la movilización y la presión que estamos ejerciendo, pues pueda agilizarse más este proceso. Y pues, como preso político, pues sabemos que estas cosas siempre las hacen más largas, pero tenemos que luchar para que sea rápido y pueda salir de aquí. Vamos con todos, abajo los muros de las prisiones. Un saludo para toda la banda que va a estar en la jornada. Les mando un agradecimiento muy grande por el apoyo y esperando que todo esto resulte bien y salgamos pronto de aquí. Abajo los muros. Libertad de nuestro compañero Jorge Esquivel, compañero libertario, compañero punk, compañero solidario, siempre participando y siendo parte de movimientos, de proyectos autónomos, autogestivos, como es el espacio de trabajo autogestivo, la Ocupa Che. Y es por esa militancia, es por eso, por esa participación que nuestro compañero Jorge, desde el 2016, el gobierno de la Ciudad de México, las autoridades universitarias, le han montado una serie de acusaciones con pruebas falsas, como son los supuestos declaraciones de policías que lo acusan de ser narcomenudista. Esa es una vil acusación falsa, ya que nuestro compañero es más bien un compañero militante, participante de diferentes proyectos sociales, de diferentes proyectos autónomos y autogestivos. Este montaje, estas falsas acusaciones, llevaron en 2016 a nuestro compañero a hacer, bueno, lo detuvieron y lo llevaron incluso a un penal de máxima seguridad en Hermosillo. En esos años, gracias a la solidaridad, gracias a la movilización, gracias al trabajo de los abogados solidarios, se demostró que la acusación no se sostenía y no tuvieron más que salir con una maña legal, y nuestro compañero salió libre bajo fianza. Pero continuaba el montaje, continuaba el caso que le estaba armando el gobierno de la ciudad y las autoridades universitarias. Y es así que hace 4 meses a nuestro compañero lo vuelven a detener en las inmediaciones de la ciudad universitaria, cuando iba saliendo de la Ocupa Che. Es acusado otra vez de estos falsos delitos, es acusado sin pruebas, es acusado de una serie de disparates. Y por eso el día de hoy aquí estamos, compañeros, compañeras. Bueno, ahora vamos con una nota de la Magdalena Contreras, esta alcaldía de la Ciudad de México, donde también hubo manifestación de los vecinos contrarenses en contra de los megaproyectos de muerte que propicia el gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, habitantes de 4 pueblos originarios de Magdalena Contreras y vecinos de la colonia Nueva Industrial Vallejo realizaron bloqueos al tránsito vehicular en el sur poniente y en el norte de la Ciudad de México para manifestarse en contra de las construcciones de complejos departamentales que, además de acentuar la gentrificación, agravarán el desabasto de agua y destruirán el patrimonio arqueológico. A la protesta de los pobladores de Contreras se unieron pobladores de Joco y de Santa Úrsula Cuapa, quienes salieron en marcha a las 10 de la mañana de la glorieta de las quinceañeras en la primera alcaldía para clausurar simbólicamente el proyecto conocido como Conjunto Habitacional MATIC en Luis Cabrera, ubicado en Anillo Periférico 3400 en la Álvaro Obregón. Aseguraron que el predio hay un sitio arqueológico en el que se encuentra un basamento piramidal prehispánico y, según documentos del arqueólogo Daniel Castañeda, que datan de 1934, y alertaron que posiblemente alguna parte se encuentra destruida, porque en noviembre del 2022 detectaron algunos trabajos que se suspendieron antes de que terminara el año. Y bueno, pues una muy nutrida movilización que se dio ayer, pues de habitantes de la región y también del Frente de Pueblos, Barrios y Colonias de la Anáhuac, que también estuvieron movilizándose en esta zona, pues en solidaridad con nuestros compañeros de la Magdalena Contreras, y que bueno, pues están denunciando, como igual que en el Joco, el caso de Mítica, pues la imposición de estos grandes conjuntos habitacionales sin preguntarle a las colonias, sin pensar en el impacto, pues en el uso de recursos como el agua, la energía eléctrica, la propia movilidad urbana, ¿no? Como el uso del transporte, cuando se instalan estas cosas que, bueno, consumen mucho, muchísimo. Y esto, insistimos, sin el consenso, sin una pues consulta clara hacia las comunidades afectadas. Así que, bueno, pues toda nuestra solidaridad con la gente de la Magdalena Contreras y alto a estas imposiciones del cártel inmobiliario. Vamos con más información. Michoacán. Comunidades indígenas toman carretera en defensa de autonomías. En el marco del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, comunidades indígenas toman carreteras con el objetivo de visibilizar y defender los procesos de autonomía que viven en sus comunidades, reconociendo a Zapata como precursor de las autonomías indígenas contemporáneas. Y bueno, esta es información del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Vamos a darle lectura a unos extractos del comunicado. El Consejo Supremo Indígena de Michoacán, conformado por autoridades tradicionales de 70 comunidades originarias, en ejercicio del derecho de protesta por una decisión de Asamblea General de Autoridades y en acciones realizadas en nuestros territorios ancestrales, tomaron 6 carreteras federales en Michoacán en el marco del 104 aniversario luctuoso del general insurgente Emiliano Zapata Salazar, precursor de las autonomías indígenas contemporáneas al construir la comuna de Morelos, autogobernándose, estableciendo sus propias leyes internas y regresando la tierra a los campesinos. A más de 100 años del cobarde asesinato del general Zapata, los pueblos y las comunidades indígenas seguimos neciamente resistiendo y luchando. Las luchas por el territorio y la autonomía siguen. Por ello, el día de hoy tomamos pacíficamente, y bueno, nos dan un listado de todas las carreteras en las que se tomaron, y fueron bastantes. Y también en contexto internacional, pues también se realizaron, en contexto nacional también se realizaron actividades en el aniversario luctuoso de Zapata en múltiples partes de México. Y bueno, su pliego petitorio es, número uno, respeto a la autodeterminación de la comunidad otomí de San Matías el Grande, donde el presidente municipal, José Luis Telles Marín, se niega a aceptar su autogobierno y viola los derechos humanos y colectivos de la comunidad. 2. Justicia para Alfredo Cisneros Madrigal, de la comunidad autónoma de Sicuicho, y Pedro Pascual Cruz, de la comunidad autónoma de Ocumicho, asesinados por defender los bosques y el territorio. 3. Ejecución del derecho de consulta de la comunidad purépecha de San Francisco Uricho, para que la comunidad decida si desea ser autónoma, consulta que fue saboteada anteriormente por el presidente municipal Juan Calderón Castillejo. 4. Cumplimiento del convenio asignado entre el gobernador de Michoacán y los consejos de gobierno comunales de Jarácuaro, San Benito Palermo, Ocumicho, de Nuevo Cirostó y Turicuaro, donde se comprometía a garantizar la seguridad de estas comunidades en lo que sus respectivas rondas comunales se capacitaban y certificaban. 5. Resolución a los trámites lentos, burocráticos e ineficientes del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que desde hace 2 meses no puede entregar las constancias como comunidades indígenas de las comunidades de Suicuicho, Nuevo Cirostó y San Matías el Grande. Aquí no te enterramos, mi general, aquí te sembramos. Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Bueno, vamos ahora con otra nota. Vamos con una noticia buena, positiva, que nos comparte la comunidad del Tecoltemi, allá en Puebla, en esta zona de Itzcamaxtitlán. Y bueno, esto allá en la Sierra Negra, ¿no?, de Puebla. Y nuestras compañeras y compañeros pues nos anuncian que pues esta movilización que han hecho durante muchos años pues ha logrado nuevamente un triunfo legal. Y bueno, pues las concesiones de Almaden Minerals para desarrollar proyectos mineros a cielo abierto en el municipio de Izcamatitlán han sido canceladas y no es factible volver a otorgar concesiones en ese territorio debido a las acciones y consultas que han llevado a cabo nuestras compañeras y compañeros, pues de buena fe, bien organizadas, bien consultadas a las comunidades. Pues las comunidades decidieron decirle sí a la naturaleza, al agua limpia, a la tranquilidad, y no a la megaminería tóxica que podía dejar dinero para comprar camionetas, pero no para comprar la salud, la comida o la muy hermosa cultura de esta región. Y bueno, pues el pasado 9 de febrero, en estricto cumplimiento de la sentencia, dice el comunicado de nuestros compañeros, la Secretaría de Economía declaró que no es factible otorgar los títulos de concesión minera de Cerro Grande y Cerro Grande 2 por no ajustarse a la ley minera y a su reglamento. Y bueno, pues esta batalla legal cierra un ciclo de la comunidad de Tecoltemi, que durante 8 años ha estado defendiendo su territorio, y pues ellos han llegado a organizarse con el Consejo Tillatlali, y su organización se llama la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, del Agua y de la Vida, y que insistimos forma parte del Consejo Tillatlali y de fundar, y quienes les han acompañado en su defensa legal. Y bueno, pues ellos celebran esta decisión del juzgado de distrito, y pues no es para menos. La verdad es que después de ver tantas injusticias y tantos acaparamientos y saqueos del territorio, el que haya una victoria pues nos llena de regocijo a todos, y nos da un ejemplo de que bueno, pues sí se puede, y que organizados, ¿no?, y aferrados a la lucha, pues sí se pueden lograr las cosas. Y bueno, pues esto nos lo comparte el consejo tillatlali.blogspot.com por la defensa de la vida y nuestros territorios. Bueno, vamos con una nota más de algo que pasa acá en el centro del país, de esta región llamada México. Y bueno, es una nota de una compañera que está desaparecida. El título del artículo se titula "Nos falta Inof", una rapera mexicana que desapareció en el Estado de México. Y bueno, pues organizaciones sociales, amigos y familiares exigen su aparición con vida. Y bueno, pues esta es una situación lamentable que se dio hace unos pocos días. Y la rapera Ana Arisbet Soto, conocida artísticamente como Inof, desapareció el pasado 8 de abril. Y el día de ayer, 14 de abril se manifestaron pues gente solidaria, amigas, compañeras de INOF, en frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde denunciaron una actitud laxa por parte de las autoridades, además de entorpecimiento en la investigación del caso. Y bueno, alrededor de las 2 de la tarde del viernes, varias decenas de personas, en su mayoría mujeres, arribaron con lonas, pancartas y fichas de búsqueda de INOF al búnker de la Fiscalía en la colonia Doctores. Y bueno, pues las autoridades cerraron los accesos mientras se estaba dando esta protesta. Y bueno, ante los medios de comunicación, los hermanos de la víctima declararon que las autoridades, tanto de la Fiscalía como del Estado de México, no les han dado acceso a todos los videos que pudieran apoyar en el caso de Ana. Ella desapareció en la zona de Ecatepec tras participar en una actividad política cultural. Y bueno, pues por eso también muchas personas, tanto grupos feministas como también grupos dedicados a estas artes como el hip hop, el rap, las batallas freestyle, pues acompañaron esta demanda de la presentación con vida de su compañera INOF. Y bueno, vamos a estar atentos, nuestros compañeras y compañeros del Observatorio Memoria y Libertad, pues nos dieron la cobertura de lo que pasó el día de ayer. Así que vamos a estar atentos y presentación con vida para nuestras compañeras desaparecidas. Y bueno, ya con esto estamos terminando el noticiero. Esperemos que haya sido de su interés las notas que les hemos compilado para esta edición. Los esperamos en la siguiente semana. Les recordamos que nuestro correo es noticiasdeabajo@raizo.net. Ahí mándenos sus notas, sus denuncias, informaciones, comentarios y también en las redes sociales. Un saludo a todas las redes que se organizan y resisten contra el capitalismo. El Sur resiste. Nos vemos en unos días. Es el escenario perfecto para la dictadura moderna. El mundo tiene hambre, pero no queremos su sopa. Educación digna y gratuita es lo que el mundo necesita. Libertad de expresión pide mi corazón en Facebook y Twitter. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. No somos mercancía de banqueros ni políticos. Democracia real queremos. Policía, represión, maldita corrupción. Esto no es cosa. Somos legión, no perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión, no perdonamos, no olvidamos. Muchos en el mundo se están muriendo de hambre, pero no queremos tu sopa ni tu FBI. Márchate aquí. Madre tierra está jodida, el verde y el agua valen más que el oro. La naturaleza es mi tesoro, tu tesoro. Pachamama, madre tierra. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. No queremos sopa ni tu FBI. Somos indignados, márchate de aquí. No queremos sopa ni tu FBI. Somos indignados, márchate de aquí. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos anónimos, somos legión. No perdonamos, no olvidamos. Somos